Mar a Fondo, Psicología en Ondas, FM. Charla sobre la psicología como herramienta de vida. Con la educadora Esther y la psicóloga del Centro de Salud de Mazunte, Mónica. Desde los micrófonos de Radio Caracol, 101.1 FM. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. Buenas tardes a todos nuestros oyentes desde Mar a Fondo en Radio Caracol 101.1. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama apego y dependencia. Cualquier pregunta, cualquier propuesta, lo que quieran, que sepan que pueden marcar o enviar mensaje al 958-142-0124. Y nada, aquí estamos, yo Esther y adelante. Hola, y yo Mónica, aquí estamos un martes más con todas y todas ustedes. Muy contentas de presentar este nuevo tema que les tenemos preparado, que se llama apego y dependencia. Antes de comenzar, quisiera darles un pequeño anuncio. Este es el mes de la salud sexual femenina. Y por ello se les hace una cordial invitación a todas las mujeres mayores de 22 años o que ya hayan iniciado su vida sexual activa a acudir al Centro de Salud de Mazunte a hacerse el Papanicolaou. El Papanicolaou es un servicio gratuito, rápido y eficaz que te ayuda a prevenir el cáncer cervicouterino. Aquí las esperamos a todas las mujeres que quieran hacerse el Papanicolaou. Las siguientes indicaciones son importantes para hacerse el Papanicolaou. Una es no presentar menstruación. Dos, haber tenido relaciones sexuales, no haber tenido relaciones sexuales en las últimas 72 horas. Tres, no haber colocado algún óvulo o crema vaginal. Y cuatro, no haber realizado duchas vaginales, es decir, nada de estos productos químicos que puedan alterar como que la flora vaginal, ¿no? Fuera de ello, cualquier día las esperamos en el centro de salud en un horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía, que es el horario que se sugiere para hacer los Papanicolaou, ya que es un horario en donde pues el cuerpo se encuentra como en un estado de equilibrio mayor y pues hay mayor posibilidad de que se haga con tiempo y calma, ¿no? Bueno, ahora voy a continuar con lo que es el apego. Ya haciendo la invitación a todas las mujeres que quieran hacerse el Papanicolaou. El apego. El apego es un término que se usa en psicología y en algunas otras ramas y algunas otras ciencias. Pero ahora yo quiero tomar el apego desde el punto psicológico. Hubo un psicólogo que también fue psicoanalista llamado John Bowlby en el año de 1907. Y bueno, hasta 1990 aproximadamente fue cuando él estuvo en vida, ¿no? Muchos años. Este psicólogo era británico, el cual creía que cuando nacemos, nosotros necesitamos un apego a una figura. Y que el apego se crea en la primera infancia y desarrolla un papel fundamental para el desarrollo posterior del niño y el funcionamiento mental. ¿Esto qué significa? Que el apego para Bowlby era como una necesidad de todos los seres humanos al nacer, ¿no? Algo que todos necesitamos para poder desarrollarnos y poder vivir, no solamente físicamente, sino una necesidad mental. Sí, Mónica, ¿no? Y también tiene lo que dices, ¿no? Y aparte muchas veces hemos juntado como el concepto de apego con el de dependencia, ¿no? Y por eso estamos explicando, para que quede claro, que apego no tiene por qué ser malo siempre, ahora explicaremos diferentes tipos de apego, y que eso es necesario para sobrevivir, que tiene que ver con la confianza, el sentirse seguro con la persona, ¿no? Que sobre todo en la primera infancia, que te está cuidando, ¿no? Que te sientes seguro, tranquilo, no sientes el miedo de ¡ay, estoy solo!, ¿no? Como los bebés a veces los abandonas y ¡ay!, ese tipo de cosas. Te sientes a salvo y al ser, pues eso, ¿no? Que al ser los bebés tan vulnerables, que no tengan miedo, que no tengan miedo a la luz, al ruido, olores, etcétera. Entonces los padres normalmente, o la persona que nos está cuidando, ¿no?, es la que nos tiene que dar ese apego positivo para poder vivir tranquilos. Y ahora pues hablaremos de diferentes tipos de apego, ¿no, Mónica? Claro, eso que mencionas es muy importante, que el apego, a veces creemos que el apego es algo malo, ¿no? Es que estoy muy apegada a mi madre, ¿no? No, en realidad el apego es un vínculo que te une a algo o a alguien. Eso significa el apego, un vínculo que une. Hay diferentes tipos de apegos, como lo acabas de mencionar, diferentes tipos de vínculos, ya que no es lo mismo estar vinculado a una persona de una manera sana a estar vinculado a una persona de una manera enferma. See you. Hola, pues estamos de regreso para explicarles los tipos de apego que se identificaron según la teoría de John Bowlby. De acuerdo a este autor, él selecciona 5 tipos de apego, los cuales se clasifican en seguro, ansioso, ambivalente, resistente, evitativo y desorganizado. Estos son los 5 tipos de apego y vamos a ir explicando uno por uno. El primer apego, y es el apego que se esperaría que todos tuviéramos, ya sabemos que esas cosas no pasan, pero se esperaría, ¿no? Se esperaría que nosotros hubiéramos desarrollado un tipo de apego seguro. ¿Cómo es este tipo de apego seguro? Bueno, antes de comenzar, me gustaría, bueno, comentar que el apego se forma desde el día 1 de nacido. Así, minuto, segundo 1 de nacimiento, el apego se está formando desde ese momento. Incluso ahora hay autores que dicen que el apego se forma desde que el bebé está, pues, en el vientre de la madre. Que se empieza a formar el apego y que todo esto, el desarrollo del embarazo influye, ¿no? Sin embargo, pues ahorita nos vamos a enfocar en el apego desde el primer día de nacimiento, pues hasta el desarrollo mayor adulto, ¿no? El apego seguro se puede reconocer porque el niño utiliza como una base segura para la exploración. ¿Qué quiere decir esto? El niño se siente seguro explorando su ambiente o su entorno. Cuando un bebé tiene un apego seguro o un niño tiene un apego seguro, se nota porque el niño puede hablar a las personas, el niño puede confiar en que puede caminar, confiar en que puede gatear, confiar en que puede correr. Es así como se nota que un niño tiene un apego seguro. Además de que el niño tiene un apego seguro, el bebé se ha hecho seguro porque la madre se ha encargado de brindarle la seguridad que el niño necesita. Es decir, Esther, cuando nosotros somos bebecitos, no tenemos la capacidad de valernos por nosotros mismos. Entonces, necesitamos que alguien nos diga que podemos confiar en los otros, que podemos confiar en el mundo. Si nadie nos dice que podemos confiar en el mundo, nosotros en realidad tendríamos muchos problemas, ¿no? No podríamos empezar a experimentar, a poder como explorar el mundo. Ajá. ¿Y cómo se nota el apego seguro en el cuidador? Se le dice cuidador porque muchas veces no es la mamá la que se encarga de estar con el bebé y muchas veces no es el papá. A veces puede ser una tía, una abuela, un tío, cualquier persona. Simplemente que, bueno, a veces espera pues que sean los padres, ¿no? Sería como lo ideal, ¿no? El cuidador reacciona de forma apropiada, rápida y consistente a las necesidades del niño. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un bebé, por ejemplo, tiene mucha hambre, empieza a llorar. Se dice que los bebés lloran por algunas cosas, ¿no? Por hambre, porque se hacen pipí y popó, o porque se sienten mal, ¿no? Son de las primeras cosas por las que llora un bebé. Entonces, si un bebé tiene hambre y empieza a llorar, y la mamá dice, ay, pues que se aguante, ¿no? Que se aguante, que se aguante, que se aguante. El bebé en realidad no tiene una mente que le ayude a procesar. Ay, pues de seguro mi mamá no viene porque está ocupada. Porque No. El bebé tiene una mente tan pequeñita que piensa como si fuera algo muy primitivo. Y piensa como de nadie, o sea, no me pone atención, me estoy muriendo, me estoy deshaciendo, a nadie le importa mi llanto, ya que no tiene la capacidad de hacer como una construcción mental. Sin embargo, puede sentir el rechazo que nadie acude al llamado de su llanto, que es una forma en cómo el niño comunica. Entonces, cuando la mamá puede acudir al llamado de un niño por medio del llanto, se está dando un apego pues más seguro, ya que la mamá acude al llamado y el niño se siente correspondido ante el llamado de la madre. Ajá, sí, ¿no? Y ese sería pues el único que es el ideal, ¿no? O sea, de los tipos de apego que estamos hablando, el seguro, que es el primero del que nos acaba de hablar Mónica, es el que tendríamos que pues si somos futuras mamás, futuros papás, pues tenerlo muy claro, que son lo que tenemos que hacer. Y también saber detectar qué tipo de apego tuvimos nosotros en la infancia, ¿no? Desde que nacimos. Yo voy a hablar de otro tipo de otro patrón de apego, que sería el ansioso, ¿no? Ya empezamos con una palabra un poco más fea que la de seguro, ¿no? El ansioso significa pues que el bebé o la bebé está más ceñido, ¿no? Es incapaz de hacer frente a la ausencia del cuidador o la cuidadora. O sea, ¿esto qué significa? Pues que lo lleva mal, ¿no? Lleva muy mal el hecho de que su cuidador o cuidadora desaparezca, no lo vea, no se sienta atendido, no se sienta cuidado, ¿no? En este caso, ¿cómo se nota que tienes un patrón de apego ansioso? Cuando el cuidador es excesivamente protector con el bebé o la bebé, cuando no puede permitir que el bebé o la bebé tenga riesgos o dar un paso o dar un paso sin estar vigilándolo, ¿no? O sea, que no diga, ahí no, porque se va a caer, ahí no, porque se va a hacer daño, se va a cortar, se va a no sé qué, ¿no? Ese tipo de cuidador crea una ansiedad en el bebé de que no se siente seguro en ningún momento, entonces necesita al cuidador todo el tiempo presente, ¿no? Sí, de hecho este tipo de apego ansioso, al final de cuentas, hace niños ansiosos, ¿no? Que no pueden estar sin mamá o papá porque algo malo pasa, ¿no? Y que después, cuando crecen, no puedo estar sin no pareja, ¿no? Porque algo pasa. Ajá. Bueno, continuamos con el siguiente tipo de apego, o patrón de apego, como se les puede decir también. Antes, también me gustaría como hacer una aclaración, que nosotros tenemos, o sea, aunque un tipo de apego siempre prevalece más en nosotros, ya sea seguro, ansioso, ambivalente, evitativo o desorganizado, pero todos están en constante movimiento con nosotros, ¿no? De repente podemos tener un apego ansioso, de repente un evitativo, pero siempre hay uno que va a dominar, siempre hay uno que se repite más. A veces también tenemos que saber cómo, qué tipo de apego tenemos, ¿no? Para así entender nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Nuestras relaciones con otras personas. Bueno, a continuación les voy a hablar del apego ambivalente resistente. Este tipo de apego se puede observar en los niños, por ejemplo, porque no se puede utilizar el cuidador como una base segura. Es decir, estamos buscando como la proximidad antes de que ocurra la separación. Esto quiere decir que estamos como todo el tiempo pensando en que no me tiene que abandonar, ¿no? En el no abandono porque el bebé puede pensar, si una vez me abandonó, lo va a volver a hacer. Y este tipo de apego también se identifica porque hay papás que son muy cambiantes, ¿no? Que a veces tienen como conductas de mucho amor y entonces al niño lo confunden. Y luego tienen actitudes de mucho rechazo, que es algo que también pasa en algunos padres que intentan como cambiar el amor por juguetes o cosas así. Entonces es algo ambivalente. El niño piensa, bueno, a ver, sí me quieren, pero no me quieren, pero sí me quieren, pero no me quieren. Entonces al niño lo confunden, ¿no? Y piensa en que no debe separarse de sus padres porque lo pueden abandonar. Este tipo de apego se piensa en el abandono. ¿Y cómo se puede ver en el cuidador? Se puede ver inconsistente entre las respuestas apropiadas y negligentes. Es decir, los padres negligentes hacen que los niños sean también inseguros, que tengan un apego inseguro. No sé si alguna vez has escuchado, Esther, que pasan accidentes porque los padres no cuidaron a los niños. Ay, por desgracia, sí. Sí he sabido. Sí, incluso, por ejemplo, una vez estábamos en una fiesta y descuidaron al niño y pues el niño tuvo un accidente bastante fuerte y pues se catalogó como negligencia, ¿no? En la crianza, porque no estás pendiente del niño. Entonces el niño, después de estos eventos que le pasan, que tiene accidentes, pues ya no tiene un apego seguro, ¿no? Ya se queda un tanto inseguro. Claro. Muy bien, pues ahora

o ninguna irritación con la salida de su cuidador o cuidadora y poca o ninguna respuesta visible cuando regresa, ignorándolo o alejándose. Entonces, como que no considera a esa figura, no le genera ningún tipo de reacción o una reacción muy pequeña. ¿Esto por qué pasa? ¿Cómo es el cuidador o cuidadora para que ese niño o niña reaccione de esta manera? Sería como que el cuidador tiene una pequeña o ninguna reacción a la irritación del niño. O sea, el niño llora, no, tal, no lo atiende, o desalienta el lloro o alienta la independencia. ¿Qué significa desalienta el lloro? Entonces, ¿qué significa? Como que intenta que pare el lloro sin dar una respuesta al por qué está llorando, ¿no? Como decía Mónica antes, ¿no? Que estamos hablando de que un bebé o una bebé llora por ciertas razones. Entonces, en vez de responder y buscar la solución a ese lloro, pues lo que se hace es evitarlo, intentar que se calme y se calle y fin, ¿no? Sin dar respuesta real. Y alentar la independencia, pues dejarlo solo mucho tiempo, intentar pues que sea él totalmente independiente, cuando todos sabemos que cuando somos muy pequeños o bebés no somos lo suficientemente independientes. Así es, Esther. Además de que ya estamos viendo en los tipos de apego que realmente algo que nos hace mucho daño como seres humanos, y yo creo que en cualquier etapa de la vida, es la indiferencia afectiva. Que cuando nosotros queremos a alguien o queremos algo, la indiferencia afectiva sea totalmente como presente, ¿no? La indiferencia nos lastima. Incluso nos lastima mucho más que alguien nos diga como de ya guarda silencio, a que alguien ni siquiera haya notado que hayamos hablado, ¿no? Cierto, ¿no? Como la ignorancia es lo que más duele, ¿no? Exacto, ¿no? La ignorancia no la... cuando te... sí, pues sí, cuando te ignoran. Ahora pues vamos a hablar de otro tipo de apego, que es el apego desorganizado. Y bueno, en este tipo de apego, aquí es como si, por ejemplo, la falta de estrategia como coherente, ¿no? De apego, ya que se demuestran en comportamientos contradictorios. Por ejemplo, el desorganizado es darle a alguien algo fuera de lugar, que no tiene coherencia o congruencia. Esto quiere decir que, por ejemplo, si una vez el niño estaba llorando y la mamá no le hizo caso y después llega y le dice un día después o dos, ¿no? Ay, ¿pero qué te pasó? El niño se va a quedar con cara de me pasó ayer, me pasó antier, ¿no? No me pasó hoy. Ese tipo de comportamientos que están fuera de tiempo o fuera de lugar hacen que el apego sea desorganizado. Como también se puede ver en los padres como comportamientos asustados o de intrusión, quiere decir que son como un poco invasivos. Pueden ser también negativos y confusos. Y también se puede dar errores en la comunicación y los malos tratos. El maltrato en realidad es uno de los tipos como de acciones que provocan apego inseguro, ¿no? Maltrato en cualquier tipo de ámbito, maltrato físico, maltrato verbal, maltrato psicológico, este tipo de maltratos a la larga traen muchas repercusiones con el apego, que va de la mano con la seguridad del niño. Bueno, esos son los diferentes tipos de apego que hemos estado hablando. Y ahora próximamente hablaremos de la dependencia y de por qué se crea la dependencia según... Bueno, hemos hablado de los apegos, ¿no? Si no tenemos un apego seguro, puede desarrollar en una dependencia emocional, que es de la que vamos a hablar. Primero definiremos lo que es dependencia y después hablaremos concretamente de la dependencia emocional. Ok, sí. Pues, de hecho, sí, ¿no? En los tipos de apego nos hacen darnos cuenta como en dónde estamos como ubicados, ¿no? El tipo de apego que tenemos, que hemos adquirido desde pequeños, es como nos vamos a ir desarrollando en nuestra vida adulta. Esto no significa que no se pueda cambiar. Claro que se pueda cambiar, ¿no? Obviamente con el paso del tiempo, hay veces que nosotros empezamos a tener un tipo de amistades que nos pueden ayudar o un ambiente que nos favorece a nuestro desarrollo, ¿no? Y poco a poco nos vamos convirtiendo en personas como más seguras, más pues seguras de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de nuestra vida personal, ¿no? No existe amor em SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever, numa linda frase, de um postal tão doce, cuidado com doce, São Paulo é um buquê. São flores mortas num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fel. Aqui ninguém vai pro céu. Precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Encontro tuas nuvens em cada escombro, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. Um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever, numa linda frase, de um postal tão doce, cuidado com doce, São Paulo é um buquê, buquê são flores mortas. Arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fé. Aqui ninguém vai pro céu. Vamos a continuar con nuestro tema de hoy. A continuación, pues vamos a decir lo que es la dependencia, ¿no? Esta palabra que ha sonado mucho realmente en los últimos meses, ¿no? La dependencia. Ahora vamos a enfocarnos a la dependencia como en general, ¿no? La dependencia en general se ocupa en varias ramas como de la ciencia, en algunas como asignaturas. Por ejemplo, en la medicina se puede hablar de dependencia. De dependencia a medicamentos, de dependencia en el cuerpo, en dependencia física, por ejemplo, ¿no? Dependencia psíquica, dependencia sensorial y dependencia mixta. Bueno, la dependencia física en medicina se puede decir como las personas que pierden el control sobre sus funciones corporales. Ajá, eso sería un poquito como lo que es la esclerosis múltiple, ¿no? Algo así como que no te vales por ti mismo con tu cuerpo, ¿no? Ajá. Okay. Entonces, otro tipo que, como decía Mónica, sería la dependencia psíquica, pero hablando, como decíamos, desde la visión médica, que serían personas con una dependencia mental que pierden la capacidad de tomar sus propias decisiones, como por ejemplo la demencia senil, ¿no? Claro. Ahora también hay como tipo de dependencia sensorial, que esta puede ser cuando las personas no pueden como controlar sus sus aparatos sensoriales como ojos, como nariz, como gusto, ¿no? Estos órganos sensoriales que nos permiten como introyectar al mundo hacia adentro. Entonces ahí ya no sería como un tipo de ejemplo. Ajá. Y el último, que sería hablando de la médica, sería la dependencia mixta, que se produce por el desarrollo de enfermedades que afectan tanto la física como la sensorial. Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, el Parkinson, que es una enfermedad neurodegenerativa, entonces ya pierdes tus facultades psíquicas y también las físicas, ¿no? Con temblores, cada vez es más difícil pues caminar o hacer tus funciones día a día. I hear blood, highest mountain, I hear blood. Estamos de regreso con ese tema de la dependencia. Anteriormente explicamos un poquito lo que era dependencia a nivel médico. Ahora vamos a explicar lo que es dependencia emocional. En psicología, la dependencia afectiva o sentimental, como también se conoce, consiste en una serie de comportamientos adictivos que se dan en una relación interpersonal, donde existe una asimetría en el rol que asume cada persona. Para que haya una persona dependiente, también debe haber alguien que le siga como el juego, por decirle así, ¿no? Alguien que te esté como... alguien a quien ser dependiente. No simplemente es la persona dependiente, ya que tiene que ser como un dúo. Hay ciertas características de la dependencia emocional. Por ejemplo, en las relaciones de pareja hay pues ciertas características de las personas que no pueden tener como una independencia, ¿no? La dependencia emocional la ligamos con el tema del apego, ya que es un tema que pues se deriva, ¿no? Si tú no formas un buen apego en tu infancia, no vas a poder tener una dependencia en tu adultez, en la vida adulta o incluso en la vida adolescente. Ajá, entonces sería lo que aquí lo que llevamos hablando todo el tiempo, ¿no? Relacionándolo todo, el apego, si no tenemos un apego seguro, puede derivar a una dependencia emocional, y la dependencia emocional, como decías, pues es esa relación interpersonal que no es, pues no es equitativa, ¿no? Digamos de alguna manera. Entonces, dentro de las relaciones de pareja hay ciertas características que nos dicen que podemos estar en una relación de dependencia, que tenemos dependencia emocional hacia la pareja, como por ejemplo la necesidad constante de estar con la pareja. La verdad es que, ¿por qué hablamos este tema, no, Mónica? Es un tema que lo vemos diario, amistades, sí. Todo el tiempo, ¿verdad? Sí, todo el tiempo. Y bueno, por eso lo queremos hablar. Otra característica sería la idealización y dedicación exclusiva hacia la pareja. Idealización, o sea, tú tienes como... creas una idea en tu cabeza de que esa persona es maravillosa, fantástica, ideal, ¿no? Y te dedicas exclusivamente a ella, ¿no? Es como que todo tu tiempo lo dedicas a esa persona. Otro tipo de características serían los comportamientos de sumisión, ¿no? ¿Qué significa esto? O sea, la sumisión es cuando tú haces caso o te sometes a la voluntad de otra persona. Otra persona te está diciendo qué debes hacer, qué no debes hacer, cuándo, cómo comportarte, cómo vestirte, cómo si salir, no salir, con quién relacionarte, etcétera, etcétera, etcétera. Otra característica sería el temor extremo a la ruptura, aún estando mal, ¿no? Sí. Aún estando mal dentro de la relación o del... tienes tal dependencia que tienes miedo a perderla, sobre todo, supongo, ¿no? Mónica, aquí sabrás tú más, teniendo esos comportamientos de sumisión, esa idealización, esa dedicación, ¿no? Sí, así como cuando dices, ¿no? Prefiero estar mal acompañada que sola. O sea, se volteó el dicho, ¿no? Ajá. Mal acompañada mejor a sola. Y pues realmente no tendría que ser así. Ajá. No, pues imagínate, ¿no? Que cambiáramos ese dicho. Pero parece que en estas situaciones pues sí se cambia, ¿no? Otra característica sería la anulación personal. Por eso probablemente no pasan todas las demás cosas, la anulación personal, pierdes tu propia personalidad, te olvidas lo que te gusta, lo que sientes, no sabes reconocer qué es lo que hacías hacía tiempo que te gustaba, tus propios hobbies o aficiones, ¿no? Ahí pierdes tu identidad, tu personalidad. Y otra sería la adquisición de valores y creencias de la pareja. En este caso, pues valores que a lo mejor tú no tienes. O sea, aquí qué podríamos decir, Mónica, por ejemplo, en valores, ¿no? De, ay, para ser una señorita decente, tú no puedes ir con una falda larga, ¿no? Claro. No, y esto es como de, no lo voy a hacer porque dice mi pareja que no se ve bien. Entonces, estamos creando una cierta dependencia, ¿no? A que la persona que nos está diciendo es como que tiene un poder sobre nosotros, entonces es como de, bueno, algo está mal, algo está fallando. Uh-huh. Así podemos darnos cuenta, ¿no? Cuando puede existir dependencia emocional en este tipo de relaciones de pareja. Ajá. Recuerden muy bien todo lo que acabamos de hablar. Por favor, reflexionen, porque no es nada que sea esporádico, que haya pocos casos, sino muchos. Si alguien lo escucha, que pueda reconocer. Claro. Igual, bueno, ahora también podemos hablar de las relaciones interpersonales. En las relaciones interpersonales también podemos crear dependencia emocional, no simplemente en las relaciones de pareja. Por ejemplo, con nuestros amigos o con nuestras amigas, a veces queremos sentir la necesidad de complacer a las demás personas, como de voy a hacer esto para que esa persona esté bien, o voy a hacer esto para que mi amiga crea que soy una buena amiga, ¿no? En realidad estoy diciendo como cosas que no quiero hacer para satisfacer al otro. Esta es una de las características. Otra de las características es deseo de las relaciones de exclusividad. Por ejemplo, yo tengo un amigo y tengo una amiga, pero yo quiero que ellos dos sean solo mis amigos, ¿no? Que ya no tengan más amigos. Y si tienen más amigos, pues yo me enojo. Ese comportamiento es un comportamiento pues que me está diciendo que yo tengo cierta dependencia hacia esas personas, porque en realidad todos los seres humanos somos libres y tendrían derecho de ellos estar con quien quieran, incluso con decidir si quieren estar conmigo o si no quieren estar conmigo. Ajá, sobre todo en el momento, ¿no? O sea, hay personas que quieren estar contigo un día y otro día con otra persona y otro día y te quieren igual, ¿no? Exacto, ¿no? No significa por no estar un día contigo, por un día que te digan que no, no significa que no te quieran. Simplemente hay días en los que igual no estás de humor para estar con todas las personas, ¿no? Hay días que quieres estar sola, hay días que quieres estar acompañada, hay días que simplemente quieres saber a ver qué pasa, ¿no? O sea, no tienes como un plan y está bien. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Buenas tardes, estamos de regreso en Mar a Fondo, Radio Caracol 101.1. Bueno, seguimos con el mismo tema, ¿no, Mónica? Las características de personas con dependencia emocional, hemos hablado en las relaciones de pareja, en las interpersonales, y ahora vamos a hablar en la relación en ti mismo. ¿no? Personalmente, ¿cómo puedes tener una dependencia emocional y poderla reconocer, ¿no? Una sería, por ejemplo, la necesidad de tener a alguien para sentirte competente, ¿no? Eso puede pasar en cualquier ámbito, imagínate en el trabajo o donde sea, ¿no? Que dices, ay no, yo sola o solo no puedo llevar a cabo este trabajo, necesito a alguien que me apoye porque yo no sirvo, no soy suficiente, no soy capaz de desarrollarme, no soy capaz de llevarlo a cabo. Esa sería una alarma de una característica que de una persona que puede tener esa dependencia emocional. Otra sería como la asunción de creencias y valores externos. Uy, aquí Mónica, ¿se podría relacionar un poquito quizá con lo que son las sectas o algo así? Esa dependencia en sí mismo. Pues puede ser que a veces la dependencia, por ejemplo, a personas como míticas o fantásticas o religiosas, a veces pueda como quitarnos responsabilidad para ponérsela a alguien, ¿no? Uh-huh. Así como, bueno, pues mi día depende de ti, Dios mío. En realidad depende de nosotros, ¿no? Aunque nosotros tengamos la fe que tengamos, pues hay que estar conscientes de que nuestros actos se van a ver reflejados en más actos, ¿no? Que no podemos dejarle al ahí se va a la suerte, ¿no? No nuestra dependencia en alguien superior a nosotros o por decirlo así, pues no tiene nada que ver con nuestras acciones. Y de eso hay que estar siempre muy conscientes. Hay que tener cuidado porque si sufres de dependencia emocional, igual eres más susceptible a recibir ese tipo, ¿no? De que te lleguen pues ese tipo de religiones, creencias, etcétera, etcétera, y que tú seas, como tú dices, más fácil que caigas en eso para quitarte simplemente la responsabilidad. Sí, claro. Y recordar que, por ejemplo, en la psicología siempre se respeta, ¿no? Se respetan creencias, se respetan religiones, se respeta todo. Cada persona es libre de creer, de pensar y de sentir lo que quiera. Ajá. Y otra, por ejemplo, otra característica de que una persona siente esa dependencia consigo mismo sería la anulación personal. Qué profundo esto, ¿no? Mónica, sí, anulación personal. O sea, anulación que ya te suplantas, o sea, ya no existes, ¿o cómo? Exacto, la anulación personal se puede entender como decir, bueno, ¿yo para qué voy al taller? Igual yo ni soy importante, ¿no? Esto, entonces dices, bueno, ¿qué significo yo para mí, no? ¿Por qué me menosprecio? Esto de la dependencia, la relación a sí mismo, pues también se relaciona con baja autoestima, ¿no? Uh-huh. Que realmente, pues te digo, todo viene de la mano con el apego, ¿no? El apego que nos han inculcado, el apego que se ha vinculado con nosotros y pues en nuestra vida futura solamente es un reflejo. Ajá. Qué importante, creo, todo lo que hemos dicho. Creo que estaría súper importante decir que hay muchas relaciones como estas, últimamente se dicen relaciones tóxicas, ¿no? Hay como unas frases así muy, muy míticas y muy, no sé, ¿no? Como están a la orden del día en todos lados y que es importante dar estas características que vienen de estudios psicológicos para que sepamos reconocerlas, sepamos que siempre existe la ayuda psicológica. En Masunte tenemos la suerte de tener el centro de salud, siempre lo diremos cada programa, que si detectan algún tipo de ese tipo de necesidad, de dependencia y quieren trabajarlo, quieren mejorar, quieren quererse, sentirse bien, sentirse capaces, sentirse seguros, no necesitar a nadie para que está bueno tener gente alrededor para que nos apoyemos, pero no sentir que no eres nada sin nadie, porque pues no es cierto, ¿no? Porque ya somos alguien, estando con nosotros ya somos alguien, ¿no? Y bueno, pues con esto estamos finalizando nuestra transmisión de hoy con el tema de apego y dependencia. Fue un tema introductorio, la verdad es que espero que les haya gustado mucho. Yo creo que Esther también lo preparamos con mucho cariño. Ajá. Muchas gracias a Ali otra vez por estar con nosotros en el apoyo técnico. Y bueno, antes de finalizar, quiero recordarles el anuncio que este mes es de la salud sexual femenina, se les hace una invitación a todas las mujeres mayores de 22 años o que ya hayan comenzado su vida sexual activa a acudir al centro de salud de Mazunte, hacerse el Papa Nicolau. Es un servicio gratuito, rápido y eficaz. El horario que se sugiere es de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y bueno, recuerden que las indicaciones es no presentar menstruación, no haber tenido relaciones sexuales en las últimas 72 horas, no haber colocado algún óvulo o crema vaginal en las últimas horas y no haber realizado duchas vaginales que puedan alterar el pH de la flora vaginal. Así que, bueno, ya lo saben, chicas, mujeres, ahí las esperamos. También para informarse de todos los, pues, los beneficios que se les pueden brindar en el centro de salud de Mazunte. Bueno, pues nada, nos despedimos. Muy buenas tardes. Mar a fondo todos los martes a las 2. Bye. Rien de rien. Il ne se passe jamais rien pour moi, je me demande pourquoi. Rien, rien, rien, il ne se passe jamais rien. Rien de rien. Il ne se passe jamais rien pour moi, je me demande pourquoi. Rien, rien, rien, il ne se passe jamais rien. Du matin à l'heure où je me couche, tout ici est calme et banal. J'aimerais qu'il se passe quelque chose de louche, de l'imprévu, du pas normal. Rien de rien. Il ne se passe jamais rien pour moi, je me demande pourquoi. Rien, rien, rien, il ne se passe jamais rien. Voici un couple qui murmure et dans une chambre veut se glisser. Je devine une tendre aventure, mais ils vont chacun de leur côté. Rien de rien. Il ne se passe jamais rien pour moi, je me demande pourquoi. Rien, rien, rien, il ne se passe jamais rien. Rien de rien. Il ne se passe jamais rien pour moi, je me demande pourquoi. Rien. Il ne se passe jamais rien. Rien de rien. Il ne se passe jamais rien pour moi, je me demande pourquoi. Rien, rien, rien. Il ne se passe jamais rien. Deux hommes parlent à voix basse, discutant plein d'animation. Pour écouter, je change de place, mais hélas, je n'entends que oui, non. Rien de rien. Il ne se passe jamais rien pour moi, je me demande pourquoi. Rien, rien, rien, il ne se passe jamais rien. Ce qui se passe pas, j'aimerais que ça se passe, que ça se passe ne serait-ce que pour moi. Comme ça je verrai ce qui se passe et je pourrais dire que ça se passe pas. Rien de rien, il ne se passe jamais rien pour moi et je me demande pourquoi. Rien. Il ne se passe jamais rien. Escuchar la radio hace bien.